buenos días y gracias a ustedes, bueno, por el espacio. Bueno, Mariano, han estado trabajando fuertemente durante esta semana, han estado trabajando también con la gente de Normal. Contanos un poco de qué se trata todo esto, cómo han sido los resultados. Bueno, realmente, bueno, fue un trabajo que ya estaba, bueno, proyectado desde los inicios, bueno, con el cuerpo docente del Colegio Normal. Bueno, la idea consistía en hacer llevar a cabo una tarea, una jornada similar a lo que hicimos, bueno, en diciembre, con la campaña denominada 96 horas solidarias, donde tratábamos de recaudar alimentos, para las familias más carenciadas de Olavarría. En su momento recuerdo que en diciembre juntamos, bueno, 100 bolsones para 100 familias, donde, bueno, realmente estuvimos sorprendidos por la respuesta que hubo por parte de la comunidad. Y, bueno, y en esta campaña, donde, bueno, participaron unos 60 chicos del Grupo Solidario de Normal, donde también participaron padres y docentes, bueno, realmente fue mucho más sorprendente. Llegamos a un número total de 1.100 alimentos recolectados, donde los chicos tuvieron, sobre todas las cosas, la mayor trascendencia, en esto la mayor participación. Fueron quienes le pusieron el nombre a la campaña, bueno, fueron los que el apoyo y el sostén de todo esto, y bueno, por supuesto que estamos muy contentos porque siempre cumplimos con el objetivo que de alguna manera nos tratamos de proponer nosotros, ¿no? Que es esta cosa maravillosa del trabajo en red, ¿no? Del compromiso y de la unión de jóvenes, adultos, bueno, que permitieron de que el resultado de esta campaña sea realmente impresionante, ¿no? Estamos hablando de 1.101 alimentos exactamente. De estos 1.101 alimentos, bueno, estamos garantizando la comida asegurada para un día, para aproximadamente unos 4.000 chicos, si tomamos como base, como parámetro, como para dar una visión o un claro resultado acerca de el alcance y la dimensión que tuvo esta campaña con la participación, como te reitero, de los chicos, de la comunidad, del apoyo empresarial, de distintos sectores, así que bueno, realmente estamos muy contentos. Mariano, y bueno, está demostrado porque la barría es así, pero hay una gran solidaridad y está bueno eso de que cuando a veces se habla de los chicos que están en otra cosa, que piensan en otra cosa, que uno los ve o por ahí escucha, ¿no? Que están con internet, con esto, con lo otro, que hay una actitud solidaria muy positiva, ¿no? Y que hay un compromiso también. Exactamente, busquémoslo a la palabra solidaridad, que bueno, que nosotros llevamos en el nombre de nuestra organización, la solidez, la cooperación que hay por parte de la comunidad, y sobre todo resaltar y tener en cuenta esta idea que vos traes, ¿no? Que muchas veces bueno, se confunde de pensar de que, bueno, de que los jóvenes están por ahí en otra cosa, pero por ahí de alguna manera los que están en otra cosa son otro grupo de personas que son los que realmente se tienen que hacer cargo de las cosas. Por ahí de alguna manera transferimos estas cuestiones para no involucrarnos gente adulta que como te decía se tendría que hacer cargo de estas cosas. Bueno, realmente demuestra, una vez, en un momento en el que uno se pone a diagramar la tarea con los chicos, con el cuerpo docente, uno empieza a encontrar el entusiasmo, porque a los chicos justamente hay que traerle eso, ¿no? A los jóvenes, propuestas, incentivarnos, darle protagonismo. Nosotros en este caso, para que ellos se sintieran más cómodos, como te decía, le dimos hasta para que le pusieran el nombre. Entonces, eso es lo que hace que los chicos se sientan cómodos, se sientan acompañados, se sientan sostenidos. Hay que darle protagonismo a aquellos que no lo tienen y que seguramente tienen mucho potencial para poder entregar muchas cosas, como tienen muchísimos olavarrienses. Hoy en día, bueno, con esta campaña concretamente que hemos logrado, yo creo que muchos representantes políticos y mucha gente que hoy en día tiene la responsabilidad de llegar adelante soluciones concretas para la comunidad, creo que tiene que poner el ojo en estas cuestiones, ¿no? ¿Cuál es la preocupación de alguna manera de la comunidad? A partir de mañana nos unimos, por ejemplo, a 51 ciudades en conjunto con la campaña de Red Solidaria a nivel nacional, donde con este aporte que hemos hecho con los chicos y con el colegio normal, con los 1.100 alimentos, nos sumamos a tratar de llegar al hambre cero en Argentina. Se necesitan juntar 875.000 alimentos por un día para tratar de llegar al hambre cero por primera vez en la historia en Argentina. Bueno, estamos tratando de hacer una campaña y sumándonos desde todos lados. Somos optimistas. Y bueno, y la respuesta se va dando desde todas las ciudades, y creemos de que ese objetivo se va a cumplir, porque la comunidad, la prioridad, cuando uno sale a hablar a la calle, se cruza con gente, la prioridad está en el hambre, en que aquel que padece una necesidad, quiere, la gente, la comunidad toda, heterogénea en edades, quiere que se le encuentre una solución. Y bueno, vamos en ese camino, seguimos siendo optimistas, sin generar violencia, como bueno, por ahí muchas veces se da en los cruces de discursos, bueno, con pasión, y bueno, con muchos medios y ganas, y siempre involucrándonos con otras organizaciones, seguimos con, dando buenos resultados, bueno, gracias al apoyo de la comunidad. Mariano, ¿y estos alimentos, estos 1.101 alimentos recolectados, se suman a esta campaña que estás anunciando en la que se unen mañana, o era ya tenía un objetivo prefijado? No. Esta campaña se une, esta campaña anterior que hicimos, lo charlamos porque, lo charlamos con el cuerpo docente de la escuela, y bueno, los vamos a unir, y bueno, por supuesto que mañana vamos a estar, en el Parque Mitre a partir de las 16 horas, el tiempo acompaña, vamos a estar con un grupo de voluntarios ahí recibiendo alimentos en Brown y Belgrano, así que bueno, invitamos a la comunidad, a todos aquellos que quieran acercar un alimento, como te reitero, si el tiempo bueno nos acompaña, vamos a estar ahí recibiendo bueno, y cerrando de alguna manera esta campaña exitosa que hemos venido haciendo con los chicos, donde le vamos a dar un cierre definitivo mañana. Bien, Mariano, gracias por este tiempo y felicitaciones por este trabajo que llevan y que vienen realizando en conjunto, ¿eh? Gracias a usted, como siempre, a los medios, y bueno, por supuesto que después vamos a estar dando un detalle acerca de la clasificación que ya la tenemos hecha de los alimentos, uh-huh. y vamos a estar dando digamos, un detalle también de todas las instituciones que se van a ver beneficiadas de la barriga, aquellas que luchan contra el hambre día a día, bueno, le vamos a estar acercando un detalle de todo lo que vayamos haciendo. Perfecto. Gracias, Mariano. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo a todos ustedes. Gracias.